control de Fernández, aguanta perfectamente, gira y define en contra del primer poste del guardameta. Insisto, lo de Gagliardi es lo que provoca. Aquí viene Necaxa, el disparo. ¡Gol! Sí, aquel que reventó el travesaño en dos minutos están reventando a la monarquía. Un partido que parecía que el equipo de Mesa podía terminar con el cero en la portería. En dos minutos le están sacando el resultado. Necaxa, Raúl Patiño, ya gana 2.